en el 96 el PSOE pierde las elecciones. Después de todo lo que os he contado, todo el malestar, ya se acabó. El PP le gana. Bueno, Izquierda Unida tiene uno de los resultados más, no sé si es más grande de su historia. Bueno, y el resto del arco político, pues sigue más o menos con alguna coalición canaria, aumenta un poco más, pero bueno, más o menos se mantiene muy parecido, ¿no? Pues entonces en ese momento entra en el gobierno el Partido Popular. O sea, esto es el año 96, ya. El arco político pues se queda así. Que más o menos la cosa comienza, así va a mantenerse durante mucho tiempo, ¿vale? Con los feudos de Extremadura y de Andalucía que van a ser del PSOE, con una movida caciquil completamente estructurada, y el PP haciendo lo mismo, ¿vale? En el resto de territorios, o sea, tampoco aquí no se queda nadie. Y luego Cataluña, bueno, Euskal Herria siempre igual, esto no cambia, Álava es un caso aparte, ¿vale? Y Cataluña pues va a empezar a ver cada vez un mayor impero de candidaturas nacionalistas, que va a acabar absorbiendo la comunidad autónoma entera. Que bueno, hasta que más o menos hasta fechas relativamente recientes a esta. El PP no tiene mayoría absoluta. ¿Qué hace el PP? Pues hacer un pacto que fue muy criticado y a la vez fue meme de la época, básicamente. Pacto con el PNV, un pacto así de, bueno, de abstente con cosas que no te gusten, pero en general dame medio apoyo, y el pacto del todo, definitivo, que le dio la llave al gobierno, el pacto del Majestic se llamó, porque lo hizo en un hotel que se llamaba así, lo hizo con Jordi Pujol, el jefe de Convergencia Unió. Que bueno, ahora está investigado por mil cosas de corrupción, bueno, investigado y demostrado, ¿no? Pero bueno, el tipo sigue vivo todavía con 90 y tantos años y sigue. Lo único que su partido está ya un poco. Bueno, no está tanto de capa caída, pero bueno, Convergencia Unión se fue a la mierda hace tiempo ya. Pues nada, llegaron a este pacto, en la época en la que Aznar de repente se puso a intentar hablar catalán, no sé si os acordáis de esto, pero fue muy malo, o sea, es algo que destrozó la lengua, de verdad, pero bueno, mejor no haberlo intentado. La lengua catalana es una de las expresiones más completas, más perfectas que yo conozco desde el punto de vista de lo que puede ser el lenguaje. No es tracta de si el català o el castellà es parlen més o menys a Catalunya. No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. I ni tan sols de signes vivim, del so dels signes, no la vida del mot, sinó la pèl del so, l'entelament del món a lo vaya dels mots. Que a mí me parece espeluznante. Convergència i Unió no entraba en el gobierno, pero le daba respaldo en la mayor parte de las cosas al PP y a cambio obtenía beneficios en Cataluña, que al final la burguesía catalana pues lo que quiere es eso, principalmente. El primer gobierno de Aznar, en el segundo ya tenía mayoría absoluta, ¿vale? Pero en el primero tuvo que contar con esta peña. El primer gobierno de Aznar, bueno, a ver, contextualicemos que tienen varias comunidades autónomas ya, Valencia es una de ellas, precisamente. Claro, que es peña que viene del franquismo, o sea, han intentado hacerse un retoque de cara tal, pero de repente comienza a haber, o sea, mucha peña se siente muy rayada en esta época, porque de repente gente que había tenido cargos con Franco, o que son hijos e hijas de gente que era franquista, comienzan a tener cargos de peso muy importante, y gente que tiene discursos verdaderamente retrógrados en mogollón de cosas, ¿no? En temas de la iglesia, en temas de sexualidad, la gente teme verdaderamente que se derogue la ley de aborto, lo van a intentar, de hecho. O sea, es como un momento, ¿no?, involucionista de alguna manera, pero por otro lado, el PP no consigue obtener en muchas cosas el respaldo de Convergència i Unió y a nivel social en muchas cosas, y se encuentra con una posición muy grande para conseguir ciertos éxitos que de otra manera hubiera conseguido. El segundo gobierno ya es otra cosa, ¿no? Pero en el primer gobierno el PP va a estar ahí como entre dos aguas, ¿no? Intentando acceder al gobierno, pero cambiando alguna cosa, pero sin terminar de cambiarla de todas. Una de las cosas más atroces que creo que ocurren en el gobierno del PP y que va a definir un montón la política sindical de los últimos 25 años es el pacto, el primer pacto que llegan desde que existe la COE, ¿no? La patronal. Llegan a un pacto en abril del 97, ¿no? Estos acuerdos para la estabilidad en el empleo en negociación colectiva entre la COE, Comisiones Obreras y UGT. Y esta va a ser la retórica y la narrativa todo el rato. Van a ser todo el rato sentarse. El otro día se sentaron a negociar hace unos meses y también salieron mierdas, porque al final lo que sale es eso principalmente. O sea, va a ser el momento en el que esta narrativa, ¿no?, que nos ha llegado mucha gente que hemos militado en los últimos años de Comisiones Obreras y UGT, son sindicatos amarillos, son sindicatos vendidos a la patronal, viene de la firma de este acuerdo y de todos los 300.000 acuerdos que han comenzado a firmar. Han pasado de ser sindicatos que eran medio combativos, sobre todo Comisiones Obreras era algo más combativo en los 80, con las huelgas generales y demás, porque UGT siempre ha estado sometida al PSOE, a pasar a ser sindicatos que directamente sancionan el orden político vigente y se oponen a él de manera bastante floja, ¿no? Aquí va a ser el inicio, ¿no?, de toda esta retórica todo el rato. Bueno, los pactos a los que llega, evidentemente, podéis imaginaros que son pactos de favorecer el despido, de recortes de todo tipo, de derechos laborales, y aparte la gente se va a protestar, evidentemente, va a haber movilizaciones en la calle, pero sin el respaldo de las dos principales centrales sindicales. Esto también va a generar conflictos internos dentro, especialmente en Comisiones Obreras, que unos años después, militantes de Comisiones Obreras de tendencia más radical van a crear una corriente bastante grande dentro de Comisiones Obreras, que son COBAS, las bases de Comisiones Obreras, que a día de hoy todavía continúan y son en general bastante cañeras. Vale, van a iniciar procesos de privatización muy avanzados. Justo en el contexto en el que está empezando a tener un auge enorme la telefonía móvil, van a privatizar Telefónica. Todavía hay una parte que aún gestiona el Estado, pero completamente minoritaria, que tiene que ver más con comunicaciones, etcétera. Y ahí va a ser el momento en el que van a surgir todas estas compañías, ¿no? Pues Movistar, Yoigo, Vodafone, van a surgir en este momento. De todo el pastel que se reparten de la centralización de las comunicaciones telefónicas que había tenido la Telefónica. Hasta el año 97-98, creo que es. Privatizan Repsol, que ya había empezado a privatizar algunas movidas. Repsol proviene de CAMSA, que era la empresa estatal del petróleo que había hecho la dictadura de Primo de Rivera y que el franquismo aglutina unas cuantas más y la llama Repsol. Entonces la privatizan también igual en 97-98 y dejan un consejo de empresa que tiene una parte del Estado español, que aquí está pues empresa de todo tipo, CaixaBank, que está por aquí, pues eso, un poco del Estado. También hay participación de sindicatos más adelante, esta es la primera formación. Y Repsol va a ser, bueno, va a tener, en fin, el tema del petróleo, ¿no? Pues con algunos países de América Latina, pues Repsol va a tener un papel bastante harto, ¿no? Evidentemente. En enero de 2001, lo que se había acordado en el Tratado de Maastricht, una de las cláusulas se cumple y comienza el euro, la moneda que tenemos a día de hoy, que sustituye a la peseta durante todo 2001. Fue un periodo de adaptación de la población que pasó de dejar de manejar pesetas para empezar a manejar euros. Esto yo es que me acuerdo perfectamente, ¿no?, de que decían todo el rato que un euro eran 166,38 pesetas, no sé qué. Luego en la práctica subieron los precios un porrón, la calidad de vida bajó, pero también en un periodo, que ahora lo comentaré, de cierta estabilidad, entre muchas comillas, económica, luego muchísimas otras cosas, esto no es verdad, y no se notó tanto, ¿no?, como otras subidas de precios que ha habido más adelante, pero vamos, que se notó en la cesta de la compra. Yo recuerdo a mi madre notarlo, ¿no?, que lo decía, ¿no?, que había sido una pedazo de estafa tremenda. Bueno, y a día de hoy todavía hay propuestas, ¿no?, de salirse del euro, ¿no? Lo que hicieron los euros estos ahí con la cara de, esas son las antiguas pesetas, ¿no?, con la cara del rey ahí, pues muy guapo, pues eso. Se dice que es un periodo de bonanza, pero en la realidad lo que pasó fue que se apostó por el ladrillo a lo bestia. Bueno, ayer hubo un incendio precisamente en Valencia, que precisamente es una de las casas que se construyó en esta época del ladrillazo, ¿no? Pues abaratando costes de material, etcétera, pues eso, pues fue la época en la que se permitió hacer de todo en el sector inmobiliario, y esto comportó, aquí veis el auge de los precios de la vivienda, que coincide con el primer gobierno de José María Aznar y con el segundo, y que bueno, comienza a bajar en el gobierno de Zapatero hasta que comporta la crisis económica, ¿no? Debido a la bajada, la gente deja de vender, menos, se vale menos de cómo lo has comprado, y bueno, ahora hablaré de esto más adelante, ¿no? Pero bueno, coincide precisamente, ¿no?, el boom inmobiliario y todos los negocios sucios que hay, todas las tramas de corrupción, que bueno, ahora hablaré un poco de ellas. Y bueno, las privatizaciones, creo que este mapa de Madrid creo que dice bastantes cosas, ¿no? En 2003 hubo una situación de corrupción completamente en el gobierno de la Comunidad de Madrid. El PSOE ganó las elecciones por un diputado, pero hubo dos diputados a los que el PP compró y votaron en contra de la investidura del que iba a ser presidente de la Comunidad de Madrid, y acabó siendo presidenta, debido a esta trama de corrupción, Esperanza Aguirre, que bueno, es una persona deleznable absolutamente. Y bueno, creo que este mapa, el PP empezó a hacer la privatización que he contado en el nivel del Estado, pero según las comunidades autónomas que iban pillando, comenzaba a hacer, bueno, el PSOE también, ¿vale? Pero, y Convergencia Unió, en Cataluña, por ejemplo, tenía políticas de privatización que no tenían nada que envidiar a las de Madrid, ¿vale? Que luego iban de, no, PP, son malos, estos eran iguales en ese tema, ¿vale? Creo que el mapa este dice bastante, ¿no?, de que el sector de la sanidad era público cuando entró Esperanza Aguirre, y en el 2017, después de 14 años de gobierno del Partido Popular, se ha privatizado todo esto. Era público mayoritariamente, evidentemente había sectores que no, había hospitales que no. O sea, ahora tiene mayoría, más o menos, el sector privado, ¿no?, dentro de la sanidad, con el coste humano que eso comporta, ¿no? Por ejemplo, en Madrid había sido uno de los lugares en los que ha habido mayor mortalidad por el COVID-19, ¿no? Igual esto tiene que ver bastante. precisamente, no solamente el hacinamiento, que también tiene que ver. Bueno, aparte en Madrid también se impuso lo que se ha llamado el aguirrismo democrático, que consiste en poner a colegas tuyos en todos los puestos que puedas tener a nivel político y en que la Comunidad de Madrid financie a tus colegas. Por ejemplo, en la prensa. Mogollón de medios de comunicación de todo el Estado reciben, por ejemplo, la COPE y otros medios de este tipo reciben mogollón de subvenciones de la Comunidad de Madrid. Entonces, cuando ha habido, por ejemplo, las guerras estas que ha habido en el PP, ¿no? Cuando defenestraron a Pablo Casado hace unos años, fue una pelea entre el Pablo Casado reveló una movida de Ayuso, una movida de corrupción, de Ayuso, de que había hecho aguirrismo democrático con su hermano en este caso, le había dado una movida de mascarillas, había comprado la mascarilla a 5 euros, creo, cada mascarilla o algo así. Y cuando Pablo Casado, que era el presidente del PP en ese momento, reveló esto, toda la prensa que recibe subvenciones de Madrid, y esto lleva pasando desde esta época, se puso en contra de Pablo Casado. Y le acabaron defenestrando y le acabaron obligándole a dimitir, por eso ahora es el asqueroso este, ¿no? El Feijóo, ¿no? El presidente del PP. Pues esto viene de toda la corruptela de subvenciones que hace la Comunidad de Madrid, que encima es una de las comunidades que tiene más acceso a dinero, ¿no? Por estar la capital del Estado ahí, ¿no? Y por el modelo centralista. Bueno, todo esto llevó a la frase célebre de José María Aznar, que dijo en el año 97, creo, que dentro de esta supuesta bonanza, pues en un discurso dijo que España va bien. Ya está, España. Y lo repitió varias veces, como: ¡España va bien! España va bien. Es una gran realidad. Va bien. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien, bien, bien. Pues muy bien, pues ya está, España va bien, perfecto, para ti. Pero bueno, la realidad, pues distaba en muchas cosas, ¿no?, de que España fuera bien. En el año 2000, cuando el PP obtiene la mayoría absoluta en las elecciones, porque lo había intentado aprobar antes, pero no se lo había permitido el resto de votos de otras formaciones, consiguen aprobar la ley de extranjería. Esta ley es más restrictiva todavía que la ley del 85 del PSOE y es la ley que inserta la figura de la gente sin papeles. Antes, o sea, había problemas evidentemente asociados a no tener la nacionalidad, obviamente, pero aquí ya inserta como categoría ilegal el no tener los papeles en regla. Y bueno, y esto genera pues mogollón de gente pues que se queda en una situación de mierda dentro del Estado español. Comienza a haber manifestaciones muy grandes de grupos antirracistas. En Valencia, por ejemplo, hubo algunos muy grandes. En Ruzafa, por ejemplo, en esa época. De gente migra que estaba en ese momento viviendo. Gente igual llevaba mogollón de años y de repente se vio en esta situación. Y fue como, no había tenido necesidad de regularizar nada y de repente era una persona ilegal en el Estado español. Esto le ha pasado a mucha peña. Y aparte coincidió precisamente en esta época en el Ejido, Almería. Hubo una situación en la que una persona neurodivergente de origen marroquí asesinó a una persona del pueblo y hubo una campaña de acoso a toda la gente trabajadora de allí, gente que trabaja en el campo, que es peña principalmente no blanca. Hubo una campaña de acoso y derribo de esta peña, les pegaron, les dieron paliza, les lincharon, les reventaban las tiendas de campaña, bueno, les hicieron de todo. Fue justo en el contexto en el que se estaba aprobando la ley de extranjería, o se acababa de aprobar. Y bueno, manifestaciones del pueblo, bueno, esa zona aparte es para darle de comer aparte. Creo que era elegido, que es el lugar en el que no hay ninguna librería y hay como 15 bancos, creo que es, algo así. Lo cual dice bastante del tipo de gente que vive allí. Manifestaciones del pueblo, ¿no? En plan de vamos a matar a todos los marroquíes porque un marroquí ha matado a una vecina del pueblo, ¿no? Pues esa era la retórica. Evidentemente el Estado español lo que hizo fue lavarse las manos y ya está. Y seguir con políticas de racismo institucional. El PP obtiene la mayoría absoluta por primera vez. Y a partir de aquí ya puede hacer lo que le dé la gana, absolutamente, en el 2000. De norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, de norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo, señoras y señores, España huele a culo, España huele a mierda, a tono, a gran furullo, España huele mal, España huele a rosa y a Bisbal, a Norma Duval, la conferencia episcopal, quien gobierne da igual, con la derecha Gescartera y con la izquierda el Gal, cadáveres con cal, olor fecal, cual mierda en un pañal, España huele mal, igual que las mentiras de Carrascal, igual el nuevo código penal, igual que la Audiencia Nacional. España huele a cadáver descompuesto, a rey puesto, a escándalos como van esto, por supuesto que hay que acabar con esta peste, cueste lo que cueste. España al traste, su olor te deja pa'l arrastre. Arrástrate, fragancia arcada, fragancia a la vomitada de un puto bacala. De norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha, España huele a culo, arriba y abajo, España huele a culo, España huele a qué, España huele a culo. De norte a sur, España huele a culo, izquierda, derecha. España huele a culo, arriba y abajo. España huele a culo. ¿España huele a qué? España huele a culo. Empresarios, jueces, políticos, nadie se salva de esta. España pesta y camufla de olor. Cuesta un Conan Bipur. España huele a culo, izquierda, derecha, de norte a sur. Si tienes sacos de basura, tráetelos al vertedero. ¿Qué? España es como un puto estercolero, plaza tras plaza y torero tras torero. España huele a COPE, a SER, a Onda Cero y a Juan Carlos Primero. Hedor profundo, aroma nauseabundo, olor a los gallumbos del torero de Pipas Facundo. A sobaco de moribundo, en faro, a nucas, disparos, a colilla de ducados. España huele a telefónica, a peste borbónica, a bomba atómica y dulce catónica. Así como los pies de un peregrino de camino a la Meca. España huele peor que una puta sardina seca. De norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha. España huele a culo, arriba y abajo. España huele a culo. ¿España huele a qué? España huele a culo. De norte a sur, España huele a culo, izquierda a derecha. España huele a culo, arriba y abajo. España huele a culo. ¿España huele a qué? España huele a culo. Veo bloqueo, yo veo opresión, yo veo fascismo, veo odio español, yeah. Veo cosas que parecen ser mentira. Veo ira, afino mi punto de mira, ¿sí? Veo a Galindo, yeah. Veo a Iniestrillas. Veo a Rajoy, veo a estúpidos fascistas. Butacas en gobiernos, butacas en senados, yeah. Veo asesinos que ahora son condecorados, yo veo empresarios, veo ánimo de lucro, yeah. Adinerados de la cuna hasta el sepulcro. Yo veo al preso y veo al carcelero. Vi caras largas tras el golpe de Tejero. Yo veo soldados, ¿qué? Veo militares. Veo fascistas en cuarteles generales, sí. Veo familias sin dinero y sin trabajo. Yo todo esto veo de Miranda para abajo. ¿Qué? De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España huele a culo. ¿España huele a qué? España huele a culo. De norte a sur, España huele a culo. Izquierda a derecha, España huele a culo. Arriba y abajo, España. O sea, la segunda legislatura de Aznar es, o sea, bastante heavy. O sea, porque mogollón de cosas que no se habían atrevido a hacer hasta entonces, comienzan a hacerlas. Por ejemplo, en el caso Euskal Herria, bueno, he puesto algunas cosillas, ¿no? Los casos de las treguas que hubo en su momento, ¿no? Hay una tregua en el 87, en las conversaciones de Argel, luego hay otra tregua en el 98, que negocian con ETA el Partido Popular, en lo que se llama luego el Pacto de Estella, que, bueno, consiguen hacer como una alianza de todas las fuerzas políticas que no son Herri Batasuna en contra de ETA, y luego hay una tregua entre, mientras tanto, que luego al final ETA la rompe. Bueno, y se me ha olvidado comentar Kosovo, que no lo he dicho antes, que bueno, que bombardearon en este momento la guerra de Kosovo. España tuvo un papel en el 99 de apoyar las maniobras de la OTAN, que fue bombardear Belgrado y matar a gente civil. Lo que estaba diciendo, en Euskal Herria comienza a haber un incremento de la represión exponencial, que ya venía de la legislatura anterior, pero es que a partir de aquí ya, o sea, ocurren unas situaciones especialmente heavy. Por ejemplo, las cierres de mogollón de diarios, Diario Egi, las revistas Libelcha, bueno, represión a los diarios, represión a las periodistas, meter a periodistas en la cárcel, meter a abogados en la cárcel, porque como defienden a gente de ETA, entonces también son de ETA. En el 2003, por ejemplo, por haber entrevistado a gente de ETA, el diario Gunkaria, que era el primer diario que se hacía en euskera íntegramente, fue detenida y encarcelada gran parte de la directiva. Incluso había gente que venía, por ejemplo, había un cura que venía de la lucha antifranquista, les metieron en la cárcel al director, que era Marcelo Tamendi, le torturaron, y además le torturaron, tipo es homosexual abiertamente, le torturaron con movidas específicas, ¿no? Personalizadas, homófobas, ¿no? O sea, luego escribió un libro hablando de las torturas. Fue una época que hicieron todas estas cosas, y luego hicieron lo que se llamó la ley de la ventana rota, que es una teoría que no me acuerdo de dónde venía, pero que viene a decir que si condenas a lo mismo a una persona por hacer una cosa tan nimia como romper una ventana, lo mismo por hacer una cosa mucho más grave, entonces conseguirás desmovilizar y generar más miedo para que no hagan ni la cosa más pequeña. Esto en la práctica se tradujo en que si le prendías fuego a un cajero en Euskal Herria, como hacía por ejemplo la Kale Borroka, eran estas movilizaciones de disturbios callejeros que había en esta época, que he seguido viendo hasta fechas no tan lejanas, que bueno, que era peña pues de izquierda berchale, tal. Kale Borroka significa lucha callejera en euskera. Pues que si prendías fuego a un cajero, por ejemplo, en Euskal Herria, te podían condenar 20 años, porque te acusaban de formar parte del entramado de ETA, aunque no tuvieras nada que ver con ETA. sea, aunque estuvieras en el colectivo juvenil o estuvieras en otra cosa diferente que no eran igual ni independentista. Y en cambio, por lo mismo, en Madrid, por ejemplo, no te acusaban de terrorismo, te acusaban de daños simplemente y estragos como mucho, un poco más. Hubo sentencias, ¿vale? No es una teoría. Hubo sentencias de chavales de 19 años a quienes les condenaron a años y años de cárcel por haber participado en una manifestación en la que se quemaron unos cajeros o se reventó una vidriera de un banco, ¿no? O algo parecido, se le tiró piedras a la policía. Hay un documental muy bueno, ¿vale?, que se llama La ley de la ventana rota, que va de todo esto y que es hartísimo. Y el punto culminante del todo se llegó en 2002, creo que fue esto. El PP propuso la llamada ley de partidos, que decía que deben ser legalizados partidos políticos que tengan que ver estructuralmente con organizaciones terroristas, bueno, define terrorismo también. Entonces se consiguió ilegalizar así a Batasuna, porque se consideraba que formaba parte del entramado de ETA, cosa que nunca se llegó a demostrar, y con Batasuna se legalizaron en los siguientes años 300.000 partidos más, con el PSOE todavía vigente, de hecho la ley de partidos sigue vigente a día de hoy, se legalizó el PCR por considerarse el partido de los Grapo. Se ilegalizó Batasuna en un primer momento, se ilegalizó el Partido Comunista de las Tierras Vascas en 2005, que fue un intento de reorganización, se ilegalizó un intento de partido que hicieron en el 2007-2008, en el cual, por ejemplo, metieron en la cárcel a Arnaldo Otegi, que había sido un dirigente histórico de la izquierda berchale y que ha salido hace 8 años o por ahí, me parece, de la cárcel, se ha comido 300.000 años. Y en el 2008, creo que fue, ilegalizaron a Acción Nacionalista Vasca, que se había creado en 1930. Bajo la acusación de que es que la gente de Batasuna se había metido en Acción Nacionalista Vasca. Entonces también ilegalizamos Acción Nacionalista Vasca. Y así todo el rato. Bueno, y aparte, en el año 2009 se presentó a las elecciones europeas una candidatura que aglutinaba varias fuerzas de, bueno, de estaba por ahí pues peña así, peña trotskista, peña de entornos nacionalistas, ¿no?, de todo el Estado español, pues peña galleguista, peña catalanista, peña castellanista, peña andalucista, y estaba también un sector importante de la izquierda berchale. Esta candidatura se llamó Iniciativa Internacionalista. Fue liderada por Alfonso Sastre, que era un escritor, bueno, que era el marido de la autora de Operación Agro, de Eva Forest. En todo caso, la intención era conseguir una candidatura con más fuerzas para que no pudiera ser ilegalizada y presentarse a las elecciones europeas de 2009. Gran parte de este peso iba a tener lo de izquierda berchale, no obstante, la izquierda berchale no podía estar en los primeros puestos porque iba a implicar la ilegalización de la candidatura. De hecho, se intentó ilegalizar y no se legalizó hasta escasas semana y media o dos semanas antes de las elecciones, con toda la cartelería ya impresa. Bueno, fue bastante harto. Y bueno, aparte se obligó que tenían que... Esto fue muy divertido, ¿vale? Porque se dijo que tenían que condenar el terrorismo. Entonces salió Alfonso Sastre y más peña diciendo que Iniciativa Internacionalista condenaba la lucha armada en el marco de un Estado democrático. Pero entonces, el día de las elecciones, Alfonso Sastre y más peña salieron diciendo que, en efecto, Iniciativa Internacionalista condenaba la lucha armada dentro del marco de un Estado democrático. Ahora bien, no consideraban que el Estado español era un Estado democrático. Así que, dicho esto, al final se les permitió presentarse a las elecciones, pero lo que se hizo después fue lo que se llama un pucherazo, ¿no? Volviendo a rémoras de la restauración borbónica inicial y demás regímenes similares, lo que se hizo fue que mogollón de votos que habían ido a parar a Iniciativa Internacionalista fueron derivados a otras fuerzas políticas. Por eso se explica que municipios que eran mega ultra berchales y bastantes municipios, mogollón de votos fueran para candidaturas de tanto respaldo popular dentro de Euskal Herria como Democracia Nacional, el Partido Fascista o Extremadura Unida, ¿no? Que no tiene mucho sentido, ¿no? Esto fue porque se le quitó votos directamente a Iniciativa Internacionalista y así se evitó que no consiguieran el probable diputado, eurodiputado, que iban a tener cuando no igual más de un eurodiputado. Así que pues nada, pues ahí quedó la experiencia. Para mucha peña esto fue un antes y un después también, en que no hay una que hacer a nivel electoral con el Estado español, en la cual por cierto me incluyo. Y en el 2011 legalizaron Sortu también, un partido que se había creado para las elecciones siguientes, y en ese contexto de la legalización de Sortu se creó Bildu. Y ese momento, debido a varias cosas que hubo también, de que Bildu pues condenaba, también había gente que estaba en Bildu, que venía de partidos de izquierda berchale, que no estaban a favor de ETA manifiestamente, porque Herri Batasuna hacía la estrategia de no condenar, había gente de HB, que es verdad, que no quería que ETA siguiera para adelante, pero consideraba que era una rémora, pero no condenaban, porque consideraban que condenar a ETA era hacerle el juego al Estado español. Pero en Bildu ya se metió peña, que sí que condenaba en su momento, y a partir de ya intentaron ilegalizar, pero no lo consiguieron ilegalizar y se consiguió presentar a las elecciones de 2011 y ha ido subiendo hasta la actualidad, ¿no? Pues ese es un poco el resumen de cómo fue. Pero la ley de partidos sigue todavía ahí y todavía se usa ahí como posible mazo, ¿no? Ante cuidado que sigue la ley de partidos. El PP tenía mayoría absoluta, pero bueno, el PSOE votó a favor también, ¿por qué no? Y el PP, evidentemente, pues sí, porque era quien la había propuesto, y también la ha compartido más, ¿no? Coalición Canaria, el Partido Andalucista, se estuvieron muy pocos, ¿no? Y en contra solamente votaron Esquerra Republicana de Cataluña y Euskal Kartasuna, que es un partido de estos, a ver, chale, pero no, en contra de ETA, pero esto también estaba en contra, evidentemente. El resultado fue pues una represión, pues como podéis imaginaros, hartísima. Esto no es galería, pero luego el Código Penal se entró en vigor a los pocos meses de que empezara el gobierno de Aznar, y entonces comenzaron a denunciar a las casas ocupadas, a los centros sociales ocupados, que llevaban 1000 años ocupados, y bueno, se lió una situación en varios lugares del Estado español de batalla campal directamente. Este fue el primer gran desalojo que hubo, el del Cine Princesa, en octubre del 96, que hubo una fuerza descomunal de policía para desalojar el espacio. Bueno, se lió una... Hay unos vídeos en internet que son sobradísimos. Luego el día siguiente se volvió a liar delante de la jefatura de policía en la Vía Layetana. Bueno, o sea, fue sobrado. Meses después, en marzo creo que fue del 97, en Madrid desalojaron La Guindalera, que era un edificio gigantesco que había en el barrio de La Guindalera, en Madrid, y hubo 150 detenidos, más o menos. Es la detención más masiva que ha habido en el Estado español desde que había muerto Franco. Bueno, y luego hubo una manifestación en los juzgados. Bueno, hay vídeos también bastante hartos. Yo conozco gente que estaba ahí el día del desalojo. De hecho, un colega no le detuvieron por pura casualidad, por ejemplo, ese día, porque iba vestido de pijo y tal. Y en el 99... aquí hubo un desalojo de estos hartísimo, de un teatro que se había ocupado ahí en el centro, en Belluters, y en el desalojo asesinaron a Engi, que era un chaval que ocupa, que se cayó durante el desalojo, se cayó desde una zona alta y se mató. Pasaron todas estas cosas. Y luego en septiembre del 2003 hubo un golpe represivo también gravísimo contra las juventudes libertarias. Habían hecho varias acciones armadas, había habido varias acciones armadas también de grupos anarquistas entre el 90 y largos y el 2003. Habían enviado, por ejemplo, cartas bomba contra gente que estaba en el tema de las prisiones, contra periodistas afines al Partido Popular. También aquí enviaron una bomba en Valencia al líder de España 2000, precisamente a Roberto Navarro, que estalló en Correos y fue un herido a gente que no tenía nada que ver, y hubo dos personas talegadas por eso. De hecho, registraron el Ateneo Libertario del Cabañal, precisamente, a raíz de esa movida y varias movidas más y varias casas ocupadas. Y en el 2003 ya hicieron el golpe represivo grande, ¿no? Que de hecho tuvo que ver, el juez Garzón tuvo que ver también en esta movida. Detuvieron a 6 personas en Barcelona, de las cuales 5 entraron en el talego. Eran miembros de las Juventudes Libertarias de Barcelona, y a una persona más quedó en busca y captura, una persona de Burgos. Y bueno, fue, pues eso, se comieron como 9 años de talego o algo así, años de ir a ver a la gente. Bueno, algunas de esas personas las conozco. Y bueno, fue, pues eso, fue bastante dramático. Las Juventudes Libertarias quedaron prácticamente disueltas y estuvieron ahí, tuvieron unos años de rémora hasta que volvieron a crearse. En el 2001 se aprobó la LOU, la Ley Orgánica de Universidad. Esto viene de la firma en el año 2000, que por cierto la ministra en ese momento era Esperanza Aguirre, del Plan Bolonia, que comportaba la privatización de la educación, básicamente. Dicho, es más largo de explicar, pero era privatización de la educación, vendida de manera muy ahí altanera y con buenas palabras. En las enormes movilizaciones que hubo en el 2001 en contra de la LOU, esta es una de las movilizaciones que hubo, bueno, como podéis ver, el PSOE, a partir de este momento se comienza a refundar después de lo que ha pasado con Felipe González y tal, nombran jefe del PSOE una persona que ha tenido cargos en Castilla-La Mancha, en el PSOE, que es José Luis Rodríguez Zapatero, y de repente el PSOE, en la última legislatura del PP, el PSOE está en todas partes. Zapatero aparece en Los Estudiantes prometiendo que va a derogar la LOU, nunca lo hizo. Aparece en la portada de una revista gay, de la revista Cero, diciendo que el PSOE con los gays a tope. O sea, el PSOE de repente está, es lo más progresista, está en todo, ¿no? Está en las manis en contra de la guerra. Hay una frase muy divertida de un grupo de hip hop de aquí, de los chicos del maíz, que dice que los que gritaban no a la guerra nos metieron en la OTAN, ¿no? Pues es que precisamente en el 86 te metes en la OTAN, en el 2003, que tiene que ver que España esté metida en la guerra de Irak, con esto pues te vas a protagonizar y a monopolizar las manifestaciones en contra de la guerra de Irak. El PSOE es así. Las movilizaciones en contra de la LOU, hubo unos disturbios en Madrid y acabaron 3 chavales imputados en el talego. De hecho, hubo un proceso represivo que llegó hasta la siguiente movilización estudiantil. O sea, cuando entré yo en el movimiento estudiantil, años después, todavía seguía la movida de los imputados por la LOU. Pues son las típicas causas represivas que te joden media vida, ¿no? La ETA. En la época del todo es ETA. O sea, esto es que fue así literalmente, ¿vale? Esta viñeta no es una exageración. Bueno, la viñeta, para quien no lo vea, el que está escuchándome, el hipermonotema de la ETA, y sale una persona típica de todo lo que ves era campo, pero dice, mira, hijo, todo lo que ves es ETA. Es que fue así, ¿vale? O sea, de repente todo era ETA. No solamente lo que era ETA o lo que era Vasco, o sea, todo. Salieron organigramas en la prensa, en el ABC, por ejemplo, ese periódico de mierda. Hicieron un organigrama que vinculaban a todo el mundo, toda la estructura de movimientos sociales de Madrid era ETA. O sea, el Colectivo Universitario de Biología, Lucha Autónoma, la CNT, o sea, todo el mundo ETA, en un organigrama que dice, y luego les entrenan en Euskal Herria, van allí a entrenarles, no sé qué, o sea, este nivel, ¿vale? Y esto generó, evidentemente, aparte de la criminalización mediática, generó una excusa para que el Estado hiciera unos debacles represivos enormísimos. En esta época se desalojaron mogollón de centros sociales ocupados, pero mogollón de gente en el talego, mogollón de gente con causas pendientes. Precisamente en Barcelona la delegada del gobierno era hija de García Valdecasas, Julia García Valdecasas se llamaba, que era uno de los prohombres, ¿no?, del franquismo precisamente, y esta persona pues fue recordada pues toda la vida, ¿no?, por Barcelona, por toda la gente que acabó imputada, ¿no?, y en el talego por esta tía. It's el mundo, al mundo, y cercará. En Euskal Herria se aprobó el Plan Ibarretxe, que era un intento que luego al final salió mal, que llevó el lehendakari del PNV, Juan José Ibarretxe, bueno, de hacer un intento de reforma del Estatuto Vasco, que al final no salió para adelante porque Madrid impidió, calculo algunas cosas sí que se consiguieron cambiar del Estatuto que ya existía, pero que esto generó toda una dinámica, ¿no? De, bueno, el PNV estaba en contra de ETA siempre, absolutamente, pero generó una dinámica de hacer acoso y derribo contra el gobierno vasco todo el rato, lo cual le generó problemas al gobierno central, porque, bueno, el apoyo que había pseudo tenido, ¿no?, del PNV, apoyo pasivo, ¿no?, digamos, lo perdió absolutamente. El PNV pasó a combatir también al PP, esto fue en el año 2003, y luego en el 2003 también consiguen llegar a un acuerdo histórico el Partido Socialista de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña y Iniciativa per Catalunya Verds, que es como la marca de Izquierda Unida en Cataluña, ¿no? Consiguen un acuerdo que es el llamado Acuerdo del Tripartito y consiguen hacer un gobierno de coalición entre tres. Y claro, este gobierno de coalición era, o sea, luego intentaron hacer una reforma del estatuto, pero en el primer momento fue enemistado absolutamente con el gobierno central, que estaba el PP, aparte del PP ultra. Bueno, no he hablado mucho de la figura de José María Aznar, pero es una persona de extrema derecha, o sea, no le estoy exagerando para nada. Ha sacado un poco la patita en los últimos años de lo fascista que es, pero en esta época se cortó un poco, ¿no? Porque, bueno, era el primero del gobierno, tal. Esta persona luego fundó un lobby dentro del Partido Popular, que es la Fundación FAES, de la cual ha salido luego Vox, entre otras cosas, que, bueno, es una fundación que promueve la extrema derechización, básicamente, de la sociedad y de la política, en último término. Muchas de los desacuerdos que hubo, ¿no?, en materia económica, etcétera, llevaron a que el 20 de junio de 2002 se convocaron a huelga general, que tuvo bastante seguimiento, lo convocaron Comisiones Obreras y UGT. Fue la primera huelga general en la que participé, aunque era muy pequeño todavía. Estuve con mis padres así en algunas cosillas. En algunos lugares fue bastante bestia. En Madrid, por ejemplo, cruzaron un autobús en una de las autovías y le intentaron prender fuego. Bueno, hubo varias historias de este tipo. En Euskal Herria se lió bastante, evidentemente, y en otros lugares, en Cataluña. Pero bueno, fue un pulso al gobierno. No terminó de ganar del todo, pero también el gobierno tuvo que moderarse en algunas políticas económicas. El PP en el gobierno central y el PP en la mayor parte de las comunidades autónomas conllevó todos los casos de corrupción que luego fueron saliendo en los últimos años, ¿no? Bueno, ya en la propia época de José María Aznar hubo un escandalazo económico enorme. Fue el caso Gescartera, que era una gestora de dar préstamos a otra peña, que, bueno, hubo un desfalco de millones y millones y millones de pesetas en el año 2001, y aquí estaba implicado el secretario de Hacienda, que le había nombrado Montoro, el ministro de Hacienda, precisamente, del Partido Popular, lo cual salpicó al Partido Popular. Bueno, hubo un desfalco de una cantidad de pasta gigantesca, que acabó incluso afectando a Caja Madrid en su día cuando fue intervenida en el 2012. Todavía había rémoras del caso Gescartera, que, bueno, en ese momento estaba Rodrigo Rato implicado como Bankia. Pero estos casos de corrupción, igual algunos empezaron en la época de Zapatero o incluso de que ya estaba Rajoy, pero que empezaron en esta época. El más famoso igual es el caso Gürtel, pero bueno, que hay, yo que sé, que esto fue, bueno, de hecho en el caso Gürtel hay como 20 personas que eran testigos, o sea, que murieron en circunstancias muy, muy extrañas, no sé si lo sabéis, pero hay gente que ha muerto porque se tropezó con el único escalón que había en la puerta de su casa, o que se estaba cazando y se pegó un tiro en la cabeza con una escopeta, que son como así de largas, o sea, como, ¿no?, es muy complicado hacer eso, o la propia alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que murió sospechosamente de un infarto el día anterior de que iba a declarar por la trama Gürtel en Madrid. Nunca sabremos qué pasó realmente, pero bueno. O sea, bueno, tengo unos esquemas que vi por ahí en una página y me encantaron bastante. Estos esquemas son como de 2016, creo que son, ¿no? Todos los casos de corrupción por partido. El PP abarca la mitad, el PSOE abarca un cuarto y luego el resto se lo reparte entre varios partidos, principalmente autonómicos. Pero si nos vamos, y eso tiene bastante que ver con el poder político, principalmente en Madrid y en el País Valenciano, porque el País Valenciano ha sido capital de la corrupción, principalmente Valencia. El accidente del metro de Valencia, por ejemplo, ocurrió en 2005, en el que hubo varias decenas de personas muertas y otras tantas heridas. Fue por esto, fue justo días antes de que viniera el Papa Benedicto XVI a visitar, fue porque dentro de toda la movida de corrupción había una baliza que estaba en el metro de Jesús, que no había sido comprobada porque el dinero había acabado en el bolsillo de alguien, y entonces el metro no frenó como hubiera hecho la baliza y se comió una curva y descarriló. O sea, como estas, mogollón más. Pero mirad luego si lo ponemos por el coste, o sea, por el dinero robado, digamos, al erario público, ¿no? El PP gana, pero vamos, o sea, más de tres cuartos abarca, ¿no? O sea, más loco, y luego seguido por el PSOE, pero por bastante. Pues eso, creo que esto lo dice todo. Y esto tiene que ver, sobre todo, que el PP, aunque tenga la mitad de casos de corrupción, tenga la gran mayor parte del dinero, tiene que ver con los centros de poder político que ha estado ocupando, principalmente. Y luego ocurrieron dos casos que fueron realmente repugnantes, digamos, no tengo otra palabra para definirlos. En el 2002, a mediados finales de 2002, un barco petrolero comenzó a hundirse en la costa gallega y lo que hizo el PP fue intentar remolcar. Lo intentaron remolcar a la costa, se les habían avisado que el barco estaba muy dañado y podía partirse en dos, y fue lo que pasó. El barco se partió en dos y liberó mogollón de petróleo, que acabó en las costas gallegas, provocó una crisis medioambiental histórica en Galicia. Ya tuvo que ir mogollón de gente voluntaria a las playas a limpiar el chapapote que había, que tenía toda la costa, estaba negra, absolutamente. Estuvieron así meses y meses y meses, la peña de los pueblos alojando a la gente en sus casas, dándoles de comer. O sea, fue un desastre climático de los mayores que ha habido en la historia del Estado español. Y bueno, y de ahí salió la campaña del nunca más, ¿no? Porque bueno, se intentó acusar a... En ese momento Rajoy era ministro de algo que tuvo que ver con la movida, no me acuerdo de qué era ministro, porque es que se intercambiaron mucho los ministerios durante todo el gobierno del PP, que uno estaba en educación y luego estaba en otro, o sea, era así todo el rato. Que Mariano Rajoy, precisamente es del PP de Pontevedra, ¿no? Precisamente, pues tuvo una responsabilidad, la Xunta de Galicia, que estaba el PP, tuvo una responsabilidad, y la Peña lo que hizo fue sacudirse la responsabilidad, y aquí no se juzga a nadie. Solo fue un lamentable desastre climático que nadie quería, y aquí pues no pasa nada. Y luego, a partir de la entrada de la guerra de Irak, el caso del Jack 42, que esto fue también una sobrada gigantesca. Un avión militar de transporte de tropas que iban a Afganistán, a la guerra de Afganistán, que empieza en 2001, y bueno, España apoya también la guerra, pues como está en la OTAN, etcétera. Pues un avión que se llamaba Jack 42 se estrelló en Turquía. Bueno, murieron 70 y tantas personas. Este es el ministro de Defensa, Federico Trillo, que bueno, esta mañana comentábamos una anécdota maravillosa de él, que se fue a El Salvador a un acto diplomático, y cuando acabó el discurso dijo ¡Viva Honduras! Que había estado El Salvador en guerra con Honduras hacía pocos años, ¿vale? Hubo soldados que dijeron viva, por cierto. Y luego le dijo un mando, oye, que esto, o sea, que eso no es Honduras, que es El Salvador. Y dijo, ay, lo siento, que vengo de Honduras ahora, no sé qué, viva El Salvador. En fin, lamentable. Bueno, pues lo más harto del desastre este que hubo fue que cuando se hicieron las pruebas de ADN en los cuerpos que habían dado a cada familia de que era tu hijo, resulta que el ADN no coincidía. O sea, cogieron los cadáveres o los trozos de los cadáveres y no se molestaron en asignarles a la gente que era el cadáver. O sea, fue como cogieron un revoltijo y se lo dieron a la familia, en plan, toma, tu hijo. O sea, fue como enormemente repugnante. Y luego, pues, el trío de las Azores. Tony Blair, George Bush y José María Aznar quedaron en las Azores, en donde Iberi y Aznar pues le dijeron a Bush que le apoyarían, ya estaban apoyándole en la guerra de Afganistán, que le apoyarían en el caso de una invasión de Irak, todo el tema de las armas de destrucción masiva. Aquí Aznar fue una de las personas que lo dijo, por cierto, por eso se le intentó imputar penalmente. Hubo una campaña que se llamaba Juicio Aznar, que al final no prosperó, yo medio participé durante un tiempo. También estaba en la campaña el hermano de José Couso, que fue un periodista que fue asesinado de un disparo de un tanque en Bagdad cuando entraban las tropas, y bueno, ya había más gente también de varias organizaciones. Bueno, fue de verdad para que no grabaran la que montaron, ¿no?, Estados Unidos cuando entraron en Bagdad. Evidentemente también murieron dos periodistas alemanes en ese momento. Bueno, total, que allí pues le rindió fidelidad absoluta. Luego fue la escena, ¿no?, en la que Aznar se fue ahí al rancho de George Bush y luego salió hablando con acento tejano. ¿Estamos trabajando en ello? ¿Y hemos dedicado tiempo ayer por la noche y esta mañana a trabajar en ello exactamente? Horrible, horrible. O sea, de verdad, momentos asquerosos que nos ha dejado la historia del Estado español. Pero bueno, en efecto, el trío de las Azores comportó el apoyo político y militar que obtuvo Bush al atacar Irak. Y los españoles que fueron destinados allí, hubo algunas pérdidas también, bueno, creo que es más problemática la cantidad de gente de Irak que fue asesinada, pero hubo algunos casos, ¿no?, de militares españoles que fueron muertos en las operaciones. Y lo más grave de todo lo que comportó esto fue el atentado que tuvo lugar en Madrid el 11 de marzo de 2004. PP parecía que iba a ganar las elecciones por las estadísticas, ahora os voy a poner algunas. Este atentado fue reivindicado por Al-Qaeda. Aunque el PP en un primer momento, lo dije en la clase anterior, intentó decir que había sido ETA, y eso comportó de hecho el asesinato de dos ciudadanos vascos en los días anteriores. Pero bueno, esta es una foto del atentado, ¿no?, de uno de los trenes. Los trenes salieron de Alcalá de Henares, por cierto, o sea, los trenes, uno de ellos, y hubo gente de Alcalá que quedó herida y un amigo de mi padre, por ejemplo, murió, y el padre de una de mis compañeras de clase quedó herido de gravedad y luego tuvo un mogollón de tiempo que ir al psicólogo. Bueno, en fin, pues cosas de estas que pasan. Bueno, en total hubo 193 muertos, o sea, hubo de centenares de heridos, fueron volados varios trenes en la estación de Atocha y uno en el Pozo del Tío Raimundo de Madrid, que era de dos pisos, y luego se culpó a unos marroquíes, creo que eran, que de Leganés, que por lo que tengo entendido, bueno, que eran traficantes de allí de Leganés, que bueno, que supuestamente se inmolaron en un piso de de Leganés. El juicio luego fue bastante extraño. De hecho, lo sé en parte por primera mano porque, o sea, el abogado de los condenados del 11M era un abogado que venía de la ocupación, Endika Zulueta, y que luego fue mi abogado en algún momento. Tampoco le conocía muchísimo, pero sí que me pude enterar que el juicio, la verdad, que fue bastante lamentable porque no había ninguna prueba contra nadie de las personas que estaban ahí imputadas, simplemente porque eran de origen árabe. De hecho, asumió precisamente el proceso esta persona porque, bueno, pues las comunidades migrantes que había en este momento pues estaban un poco flipando, ¿no?, con lo que estaba pasando. Se acusó a Peña de haber vendido explosivos cuando no había ninguna prueba, de haber participado teóricamente cuando no había ninguna prueba, y al final se condenó a un pavo que no sé si que todavía en el talego, pero se le condenó porque no había ninguna prueba para nada. Esto evidentemente sirvió como excusa para esas teorías de la conspiración de que había sido ETA, con lo que tampoco había ninguna prueba. Pero bueno, tampoco voy a lanzarme aquí a decir acusaciones de ningún tipo, simplemente estos son desde luego los hechos. O sea, el día siguiente ya se sabía, habían encontrado una furgoneta precisamente en Alcalá con movidas en árabe, ya se estaba diciendo que había sido Al-Qaeda y que el gobierno lo estaba ocultando. Entonces el día 13 de marzo, yo estaba por ahí, lejos de aquí, aquí está la sede del PP, ¿vale?, delante. Está la plaza de, bueno, está en la calle Genoa. Se convocó por SMS una manifestación en la jornada de reflexión, que teóricamente es ilegal, pero es que había un nivel de cabreo tan grande, ¿no? El día anterior de las elecciones se convocó una concentración en contra del PP por la movida que había pasado. Y bueno, las pancartas creo que son vuestra guerra, nuestros muertos, pues eso, PP igual terrorismo. Bueno, fue muy bonito, la verdad. Bueno, y las manis en contra de la guerra, que ya las conté en la otra, pero fueron hartísimas. Entonces, las elecciones de 2004, pues eso, el PSOE las acabó ganando porque el PP perdió un mogollón de votos derivados de lo que había pasado. En este momento comienza a hundirse un poco Izquierda Unida. Tenía de los 21 diputados que habéis visto antes, de repente comienza a tener cada vez menos, y así ha seguido hasta que se unieron con Podemos, porque estaban ya casi en coma prácticamente. Aparecen partidos regionales nuevos, ¿no?, como por ejemplo el BNG, que ha tenido un resultado histórico en las elecciones últimas de Galicia, no sé si lo habéis visto, que es el grupo de izquierdas independentista. También aparece Nafarroa Bai, que es una candidatura de izquierdas navarra, ¿no? Todo en el contexto de la ilegalización de mogollón de partidos independentistas vascos, pues surgen otras formaciones que intentan tener otro perfil para que no las ilegalicen, aunque bueno, también surgen de otro lado, diferente. Pero bueno, el PP pierde las elecciones y entonces entra el PSOE. Estas eran las encuestas que había. Empieza en el 2000, ¿no? Y a menos un momento, ¿no?, que ahí justo que coincide con las movilizaciones gigantes de la guerra de Irak, este de aquí, en todo momento parecía que el PP iba a ganar las elecciones. Y en el último momento, pues plaf, fue el atentado del 11M y entonces el PSOE ganó. De repente, claro, esto que conllevó durante todo el gobierno de Zapatero, por lo menos la primera legislatura, una situación de liada permanente todo el rato, de crispación todo el tiempo, con un discurso conspiranoico de por medio, diciendo que en realidad el atentado había sido ETA, que había sido el PSOE, que había sido todo preparado para que el PP perdiera las elecciones. Se creó esta basura que eran los peones negros, que era una peña que tenía un discurso conspiranoico de que había sido ETA, de que, bueno, en fin. Bueno, el ministro anterior, en el interior, el Ángel Acebe, se puso a decir que había como una movida con ácido bórico, que eso te remitía a ETA, bueno, movidas de verdad. Bueno, el periódico El Mundo, que en su momento había sido muy crítico, ¿no?, pues con los GAL y toda esta movida, de repente el director, que es un impresentable, es el que lleva El Español, de repente comenzó a darle difusión a las teorías de la conspiración. Algunos políticos del PP, como Acebes o Zaplana, que Zaplana había sido presidente de la Generalitat Valenciana, comenzaron también a darle difusión. Bueno, o sea, fue, luego lo renegaron cuando pasó la movida, llegué a, se les amenazó con judicializarles, ya dijo no, que va, pero bueno, que pasó toda esta movida, que fue, o sea, fueron años de verdad de teorías de la conspiración todo el rato repugnantes. Y luego alguna de esta gente luego en la peña que ha empezado ahora con los mismos medios y las mismas personas, con discursos de conspiranoicos del gran reemplazo, con la movida del COVID de por medio, con Soros, no, es la misma gente, pero que ya empezaron, ya tienen experiencia. Con los votos favorables o abstenciones de algunos partidos regionales, de izquierda, etcétera, Zapatero consigue formar gobierno en marzo del 2004. Este es el primer gobierno de Zapatero. Hay varias familias aquí que vienen de varios puntos diferentes del PSOE. Gente que viene de Felipe González, sobre todo de la última parte. Gente que viene así de un PSOE más renovado. Es el gobierno más feminizado de la historia del Estado español hasta ese momento. Hay muchísimas mujeres, algunas con cargos bastante importantes, como por ejemplo la Fernández de la Vega, creo que era vicepresidenta. Pues, bueno, el propio Zapatero, ¿no? Pues, en el momento creo que solamente tenía 40 años, me parece, o algo parecido, ¿no? Es un intento de PSOE renovado, ¿no? Y el primer gobierno de Zapatero es el gobierno de las reformas, manteniendo mogollón de cosas, evidentemente, de mierda del gobierno anterior. Primero está el último referéndum, de los 6 referéndum que se han hecho desde el 47, que como todos los referéndum, los gana el Estado todo el rato, que es el referéndum de la Constitución Europea del 2005, que bueno, en ese momento la Unión Europea intenta dotar de una Constitución, porque hay mogollón de estructuras de la Unión Europea que no están definidas como deberían estarlo, ¿no? Por ejemplo, el Consejo Europeo, el Parlamento, el Europarlamento, y no, deberían tener una Constitución y no la tienen. Intentan hacer una Constitución, la pasan en 2 países, creo que es. El segundo creo que es el Estado español, no me acuerdo cuál fue el primero, Holanda, Bélgica, pues no me acuerdo. Aquí ganan, no obstante hay en algunos lugares que tiene una aprobación bastante baja, ¿no? Porque también, por ejemplo, Izquierda Unida llama a dar el no porque por varias cosas, ¿no? Relacionadas con la globalización, con movidas machistas, pero aquí gana el sí. Y luego cuando va a Francia, en Francia tiene una derrota enorme, entonces ya dice, no, dejamos la Constitución por ahora, no vamos a entrar en nada. Y ya de entonces no se ha vuelto a proponer ninguna Constitución Europea. Bueno, esta es una de las campañas, ¿no? Esta la lleva de peña independentista, ¿no? Y no la Constitución. Y bueno, comenzaron a regalar Constituciones Europeas, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿No? Que eran así azulitas, bueno, yo tenía una que a veces la miraba, en plan, no entiendo nada, pero bueno. Una de las primeras leyes que aprueban es la Ley contra la Violencia de Género, que surge un año después del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a partir del cual, en 2003, varios partidos, no prácticamente todos los partidos del arco parlamentario, pues consideran que tienen que pactar reformas que favorezcan, ¿no?, el final de la violencia machista. A partir de ahí se comienzan a contar las muertes por violencia machista, y al final de 2004 aprueba el gobierno la primera ley específica, ¿no?, contra la violencia de género, que bueno, comienza la campaña esta, ¿no?, de los hombres que están en contra de la ley, contra el, porque les quitan la custodia por maltratar, bueno, la campaña esta de estos feminazis que ha habido, pues empieza a partir de esta ley. Pero bueno, es una ley que aunque en un inicio parecía que tenía, y sí que da algunas medidas de protección a las mujeres, en la práctica la judicialización de agresores machistas ha sido nimia absolutamente, y mogollón de medidas no han servido para nada, y los proyectos que tenía de que hubiera albergues para mujeres maltratadas, etcétera, no han contado con financiación suficiente en la mayor parte de los casos, y al final, en último término, es más papel mojado que otra cosa. Es que luego la hayan sobredimensionado, ¿no?, la derecha, la ultraderecha, de que esto es la dictadura de las mujeres y cosas así. Luego, en el 2006, también crean la Ley de Dependencia, que es la primera vez que se legisla sobre el tema de la peña discapacitada. El Estado propone subvenciones a la peña cuidadora, subvencionar centros específicos, pero luego al final, sobre todo cuando empieza la crisis de 2008, esas subvenciones comenzaron a mermarse bastante, y la ley al final también ha quedado en... De hecho, haría falta que hicieran otra más. En el 2005 se aprueba la Ley de Matrimonio Igualitario. Este es el orgullo de ese año, ¿no?, con pancartas de gracias Zapatero. Bueno, esa es una promesa que sí que cumplió. Hubo otras promesas que no cumplió, como derogar la LOU y otras cosas más, pero bueno, esta sí que la había hecho, esa sí que la cumplió. Un momento además muy triunfalista, ¿no?, del movimiento de liberación gay, ¿no? Comienzan a pensar que estamos ya en el mejor de los mundos posibles, luego comienza a haber otros problemas que no habían tenido en cuenta. Esto generó una movilización histórica en la calle, la instó el Partido Popular. El Partido Popular en esta época va a estar jugando todo el rato a generar crispación y generar movilización en la calle para reventar y derrotar al gobierno, y bueno, y ahí se meten en cualquier fregado que puedan, que les piensen que les puede dar votos. Bueno, aquí el Partido Popular vota que no, que es principalmente estos 146 escaños, la mayor parte son del Partido Popular, y se aprueba con los votos de las formaciones progresistas, principalmente. Lo que hace la derecha, que en esta época de parte está muy crispada con el gobierno porque tiene miedo de que le quite privilegios, es salir a la calle, movilizaciones gigantescas. Esta fue la que convocó en Madrid, días antes de la aprobación, el Foro Español de la Familia, que era con esta retórica, ¿no?, de matrimonio igual hombre y mujer. Esta mani nos dejó momentos maravillosos, como mogollón de políticos del PP haciendo el cafre, saliendo al lado de banderas con el águila de San Juan, ¿no?, con el escudo franquista. Nos dejó una tipa diciendo que estudió neurociencia y que... José María, una madre de familia, se ha acercado aquí con parte de su prole. Aquí tenemos a sus dos niñas al lado. Margarita, buenas tardes. Buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy apoyando esta movilización. Igualmente. Mira, sí, estoy encantada porque soy madre y esposa y tengo 8 hijos, y pienso que esta ley me agrede especialmente a mí como madre, porque si una mujer no se siente protegida por las leyes civiles y por su marido, difícilmente querrá tener hijos. Y luego quiero decir otra cosa, estudié neurociencia cuando hacía psicología, y entonces allí nos hablaban de que cuando los animales tienen lesionado unas glándulas que se llaman las amígdalas, empiezan a presentar comportamientos tales como los que hacen los homosexuales, copular por el ano, en donde el ano, al recibir esos espermas, no puede nunca engendrar, porque se encuentra con caca. Entonces, yo no creo que eso sea interesante para la sociedad en ningún aspecto. Gracias. Y luego las mujeres, al masturbar... Margarita, gracias. La verdad que ha sido una opinión de una manifestante. Hay muchos. Este audio, si lo escucháis, es de verdad verdaderamente lamentable. Pues bueno, aquí veis, este es Rocco Varela, el jefe de la conferencia episcopal. Está ahí, pues eso, pues teniendo un papel relevante, ¿no? En la mani. La iglesia estuvo combatiendo bastante en la primera legislatura Zapatero porque vio que podía perder algunos de los privilegios. Por ejemplo, en materia de social, ¿no? Como esta, y en materia educativa. Porque la ley de la LOE, comportaba que había que haber una asignatura que se llamaba Educación para la Ciudadanía, que era una asignatura pues de cierto talante progresista y que eso pues... Yo soy el plan anterior, yo tenía una muy parecida que se llamaba Ética. Tampoco fue tan diferente, ¿no? Pero que sé que esto la Iglesia se lo tomó como muy tal. Y esto fue un antes y un después también, esto hay que reconocerlo, aunque luego en la práctica no se llevó a cabo bien. Pero fue el primer momento en el que institucionalmente se habló de la memoria histórica. En el 2005 el gobierno de Zapatero aprobó la Ley de Memoria Histórica, que transfería competencias a las comunidades autónomas para que investigaran los crímenes del franquismo y sacaran a la gente de las fosas comunes. El Estado estaba obligado a dar medios para hacer las pruebas de ADN, para hacer las excavaciones y para poder darle los cuerpos a las familias y financiar también los entierros y algunas indemnizaciones también a peña que sufrió. Por ejemplo, se consiguió que se indemnizara a gente que había estado en la cárcel por homosexual. Esto fue a raíz de una pelea muy grande que mantuvo de hecho la Asociación de Expresos Sociales de aquí de Valencia, y se consiguió indemnizar a bastantes personas dentro de lo que cabe. Pero esto, ¿qué pasó? Que las comunidades autónomas donde gobernaba el PP fue boicoteada reiteradamente, y por el PSOE también, ¿vale? También fue boicoteada, porque a veces, muchas veces entran en juego otras movidas que tienen que ver con movidas políticas. Por ejemplo, en Andalucía fue boicoteada y estaba el PSOE, a lo bestia. En Andalucía hay una cantidad de asesinados en las cunetas, pero impresionante. A nivel del debate político, o sea, hubo gente, bueno, el propio Garzón, ¿no?, acabó imputado por la ley de amnistía. Hubo una campaña mediática violentísima por parte de la derecha diciendo que no sé, que esto era reabrir heridas, que no se podía hablar de esto, que esto estaba ya solventado con la transición. Bueno, esto también surgió fruto de las asociaciones que comenzaron a florecer, sobre todo ya en la época de la Peña, que ya estaba cumpliendo años, en la época de Aznar y ya sobre todo en la época de Zapatero. Justo coincide, por ejemplo, ¿no?, este es la creación de asociaciones de recuperación de la memoria histórica con Zapatero, que llegan al 2004, proliferan exponencialmente, ¿no? Y era una demanda de Peña que normalmente era amiga de gente asesinada o familiar directa de gente asesinada, ¿no?, que estaba reivindicando ya que sus muertos, que dónde estaban y que se los dieran ya de una vez. Y por eso se han conseguido sacar algunas personas, un porcentaje bajo en comparación con toda la gente que hay todavía en cunetas, ¿no? Pero gracias a esto y luego ya la Ley de Memoria Democrática que se ha creado recientemente, se han podido paliar algunas cosas, pero en comparación pocas. Bueno, pues eso, la atención de los medios escritos, por ejemplo, subió exponencialmente, ¿no? En el momento en el que ya estaba subiendo previamente, pero en el momento que se aprobó la ley, pues llegó como un auge, ¿no? Porque la peña ya... Mirad la estadística previamente del 78, ¿vale? No se hablaba de memoria histórica, ¿vale? En ningún momento. Mirad la estadística. Y de repente ya cada vez comienza a verse más, porque hay estas asociaciones, ¿no?, que están metiendo presión, y ya con Zapatero ya, y al final de Aznar, de repente hay un crecimiento enorme. O sea, pues esto había estado callado por la prensa, ¿no? Evidentemente, y de repente ya un sector del poder político comenzó a hablar ya de esto, y entonces ya sus lobbies mediáticos, ¿no?, El País, por ejemplo, y otros, pues ya comenzaron a hablar de ello, pero si no, no se hubiera hablado. Bueno, también porque había una demanda social, evidentemente. Y bueno, estas son todas las leyes, o sea, es que mirad, ¿me entendéis ahora cuando digo que no me acuerdo de las leyes? Que no me acordaba ni del plan mío. Bueno, es que están todas derogadas, la mayor parte, pero... Pues en este momento hace la LOE, ¿no?, lo que estaba comentando antes, ¿no?, la Ley Orgánica de Educación, que incluye Educación para la Ciudadanía, es un intento de regulación de las AMPAs, las Asociaciones de Madres y Padres, aunque ya venían de antes, y luego el PP contraatacó con otra ley, la LOMCE, y luego el PSOE ha contraatacado recientemente con la LOMLOE, que esto ya no sé ni qué es, ¿vale? O sea, cada partido político, incluso a veces, en varias veces, en su propio mismo gobierno, ha hecho leyes educativas propias. Bueno, también en el 2007 se aprobó, después de también una campaña mediática también en contra de la derecha, la Ley de Identidad de Género, que reguló por primera vez a nivel público la cuestión de las operaciones de reasignación de género y los procesos de transición. Esta ley ha sido muy criticada y ha sido sustituida recientemente por la ley trans porque te obligaba a pasar por un proceso de medicalización y de psiquiatrización que duraba 2 años aproximadamente. Luego ya podías hacer lo que te diera la gana, pero claro, después de haber estado pues sufriendo toda esa mierda, ¿no? Pero se consiguió después de una lucha muy grande. Estaba, por ejemplo, a Carla Antonelli, que se acaba de salir del PSOE recientemente por todo el tema transfobo que hay dentro, llegó a ponerse en huelga de hambre para que saliera la ley porque el PSOE la había prometido y el PSOE estaba olvidando ya. Y en el 2007 pues se consiguió sacar adelante. Y la ley de aborto de 2010. Esta gráfica me ha gustado bastante, ¿vale? Porque te pone los límites que tenía la ley del 85 y la ley de aborto que consiguió aprobar el PSOE en el 2010, ¿no? Que bueno, como podéis ver en un golpe de vista, la ley de 2010 abarca mucho más, es mucho menos restrictiva y bueno, y conllevó que muchas de las movidas que estaban asumiendo clínicas privadas, que eran estas clínicas que luego la ultraderecha hacía las movilizaciones ahí en contra, comenzaron a entrar en desuso porque ya la sanidad pública comenzó a cubrir gran parte de los abortos, ¿no? Lo cual permitió a mayor parte de la población poder abortar, ¿no? Porque en muchos supuestos antes no se podía, ¿no? Con la ley del 85. Se intentó boicotear de mil maneras, se intentó tirar para atrás, eso hubo el Opus Dei en Navarra, por ejemplo, intentó hacer una movida en contra, bueno, fue... En Navarra, por ejemplo, se intentó que no se aplicara, hubo papeles que se pasaban a los médicos para que hicieran objeción de conciencia, bueno, a médicos católicos, bueno, fue un lobby enorme en contra de la ley, pero bueno, al final la ley ya... Bueno, en el 2013 se intentó derogar esta ley, ¿vale? Por cierto, la intentó derogar Gallardón, el ministro de Justicia. En el 2008 empezó el Ministerio de Igualdad, el primer Ministerio de Igualdad. Primero no ha sido Irene Montero, como había aparecido. La primera ministra fue Viviana Aído, que aparte era una política que creo que tenía 30 años solamente en ese momento, que era del PSOE y que esta tipa, o sea, el acoso y derribo que ha sufrido Irene Montero ha sido bastante heavy, pero el que sufrió esta tipa tampoco hay que minusvalorarlo, ¿vale? Incluso por también el propio Partido Socialista, que al final, esta es una de las primeras campañas que fue sobre todo centrado en temas de agresiones machistas y tal, y políticas de acabar con los techos de cristal y de promoción de la mujer. O sea, esta tipa le estuvieron haciendo acoso y derribo en la prensa todo el rato, riéndose del lenguaje de ellos y ellas. En el propio PSOE la estuvieron martirizando hasta el punto de que en el 2010 Zapatero reconfiguró el gobierno y excluyó el Ministerio de Igualdad, ¿vale? Que de esto no se ha hablado tanto. Luego dijo, no, es que el PP lo quitó. No, primero lo quitó Zapatero. Y luego el PP, en el gobierno siguiente, no lo revalidó, como era esperable, por otra parte. Y luego, para las elecciones de 2008, Zapatero prometió, que luego lo cumplió, más o menos, creo que sí, que si ganaba el PSOE, iba a dar un bono de 400 euros a todas las familias españolas. Que es como, no sé, es una especie de usar al Estado para servirte políticamente, ¿no? Para que la mía te vote, es como una especie de clientelismo, pero bueno, pero esto se vio como una medida social, tal, que bueno. Bueno, y esto motivó para una viñeta que hizo el jueves, en la que salía el príncipe Felipe con Leticia follando en la portada del jueves y decían que si tenían un hijo y cobraban los 400 euros iba a ser lo más parecido que habían hecho en su vida a trabajar. Esto molestó bastante y basándose en el artículo horripilante y asqueroso que hay en la Constitución que dice que la figura del rey es inviolable, esto se me olvidó comentarlo cuando hablé de la Constitución, pero sí dice esta movida y esto es como muy amplio y bueno, se ha utilizado para mil cosas, principalmente con intención de persecución política, obviamente, pues el jueves fue secuestrado y esto generó una situación de desprestigio muy grande para la monarquía, pero bueno, también en parte entiendo que un refuerzo del Estado de alguna manera. Bueno, esto empezó a mellar la cosa en relación, no lo hablaré más adelante, ¿no? En relación a la cuestión contra la monarquía. Zapatero había dicho unos años antes que teníamos un rey muy republicano. Esto sentó bastante mal en general. De hecho, en las manis de la República gritábamos Zapatero, Zapatero, no nos toque los cojones, no llame republicano al jefe de los Borbones. La cosa estaba comenzando ya a entrar en el desprestigio, que al final entró en última parte de Juan Carlos I, que obligó en gran parte a Juan Carlos I a abdicar anteriormente, ¿no? A que siga ahora el rey emérito en su hijo Felipe. Y luego las manis de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que esto fue... El PP había negociado con ETA en el 98, pero en esta época, 7 años después, ya nadie se acordaba. Y entonces el PSOE se puso a negociar con ETA también, hubo una tregua durante un tiempo, luego ETA se la saltó. Bueno, y el PSOE también no cumplió algunas cosas. Y hubo manifestaciones enormes de peña tofacha en las calles, lo de negociar con ETA, PSOE igual a ETA, el todo es ETA, seguía todavía, bueno, ya ha seguido hasta el día de hoy, más o menos, y pues eso, pues a tope, bueno, crispando el ambiente, generando malestar, generando problemas en política. Y hubo también disidencias dentro del propio Partido Socialista que acabaron generando que surgiera un partido que se vendía como de centro, que era UPyD, Unión Progreso y Democracia, que lo creó una del PSOE que era vasca, que era tope españolista y súper turbia, la Rosa 10, que luego el partido acabó yéndose a la mierda, a los medios, yo Ciudadanos luego, pero luego también Ciudadanos se dio la mierda. De la mañana en Bilbao, Euskal Herria. Ding dong. 11 de la mañana en Donosti, Euskal Herria. Ding dong. 11 de la mañana en Biarritz, País Vasco Francés, Euskal Herria. 11 de la mañana en Pamplona, Euskal Herria, Iruña. Eta. Oh, era ETA. Las Ocupas son ETA. Y su agua del retrete, claro, es ETA. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pachi López es claramente ETA. El País es obviamente ETA. Público, claro que era ETA. Y ahora es, y ahora es ETA por internet. Obama es la ETA negra, Merkel la etaria, Artur Mas es la ETA de derechas y las CUP. Ay, las CUP. Son la ETA de izquierdas. Por eso ETA, deja alguna discoteca. El Barça, Real Madrid es ETA. Los mensajes del WhatsApp son ETA. Y todos sus emoticonos son, obviamente son, ¿qué son? ETA. Por ejemplo. Y el 15M es ETA. Sus asambleas son ETA. Y abortar rima con ETA. Y Julio Iglesias canta Euskal Presoak. Me va, me va, me va. Y leer, eso también es ETA. Y si son libros de Nietzsche más, porque dijo, Dios ha muerto, y era ETA. Y es la pura verdad. Y ahora que ETA ya no está. Y ahora que ETA ya no está. Lo es todo lo demás. Ahora llega la parte más robo de toda la canción. ETA sí. ETA no. ETA sí, ETA no, ETA sí, ETA no, ETA sí, ETA no, ETA stand up, ETA for your rights, ETA stand up, don't give up the fight. Pero bueno, comenzaron a haber ya problemas. Ya no toda la parte de primera del gobierno Zapatero, ni muchísimo menos. Aquí a veces parece que esto fue la época de bonanza maravillosa. O sea, había un problema de la vivienda muy grande. La población juvenil, ya habéis visto la estadística enorme, ¿no? Que con Aznar comienza a subir exponencialmente. Y en esta época llega a tener un pico, ¿no? El precio de la vivienda. Y luego ya empieza a decaer. La juventud dejó a poder acceder a una vivienda, dejó de poder independizarse. La generación anterior había podido independizarse más o menos con un trabajo medio tal. Aquí, con la precarización de la vida y el precio alto de la vivienda, dejó de poder hacerse. Entonces, en Madrid se convocó una acampada por la vivienda digna, que tuvo un respaldo enormísimo, como una especie de precedente directo del 15M, porque se ocupó en el mismo lugar, en la Puerta del Sol, y muchísima gente joven, de diversos grupos de izquierda, etcétera. Y al tercer día, creo que fue, la represión fue hartísima. El proceso judicial contra 5 o 6 de las personas que estaban ahí, alguna de ellas ha llegado a militar con ella, de hecho, duró tropecientos mil años. Al final no llegaron a entrar, tuvieron ahí un pacto, pero bueno, que fue una movida bastante reseñable, ¿no? Que también hay que recordar. Y hubo tropecientas mil movilizaciones después por la vivienda digna, a favor de los detenidos por la vivienda digna durante años. Y bueno, y en Cataluña ocurre otra situación, que es el estatuto. El tripartito intenta modificar el estatuto de 2005, haciéndole unas reformas que le den al gobierno mayor potestad. En Cataluña el Estatuto en general da bastante autonomía en otras cosas que en otros lugares del Estado no tiene. Por ejemplo, competencia en prisiones. Solamente Cataluña tiene esa competencia. Pero esta peña intentó hacer una reforma que le daba todavía más atribuciones al Estatuto. Y se aprobó por el Parlamento catalán. Pero cuando llegó al Parlamento español se lo rechazaron porque decía que vulneraba la Constitución. Bueno, y hubo un intento, un pseudo intento de varios generales que tenían ahí que empezaron a decir que iban a hacer un golpe de Estado, pero que eso en realidad todo eran palabras. Y no llevó nada. Y claro, aquí empezó gran parte del auge del independentismo en Cataluña, empezó aquí. Y por varias cosas más, empezó a ver cómo la sociedad catalana aprobaba cosas de manera legal, tal, etcétera, y luego el Estado español se las rechazaba. El germen del proceso en gran parte está en cómo acabó la reforma del estatut, que acabó paralizada e ilegalizada completamente por el gobierno español. Y a partir de cierto momento, primero, es que la republicana ya se pasó del todo al independentismo a partir de aquí, y al cabo de un tiempo se pasaría también, me muero un poco oportunista, a Convergencia y Unión. Y ahí ya empezaría lo que es el proceso, que es lo que hemos vivido con el intento de independencia de Cataluña, como en 2017, etcétera. Y llegó la crisis, ya es la parte final, ya, gracias por aguantar hasta aquí. Después de todo este momento de bonanza, qué bonito es todo, reformas, tal, de repente, la crisis inmobiliaria de 2007-2008, cae la movida esta del sector inmobiliario de Estados Unidos, afecta a todo el mundo y comienza a afectar al Estado español, ¿no? Pues como es la globalización. Y bueno, aquí vemos primero una caída del PIB. Ya de primeras, ya que caiga el PIB, ya pues eso implica que principalmente va a precarizarse la población más pobre que la población más rica. Eso sí, en las subidas se beneficia a la población rica, pero en las bajadas se perjudica sobre todo a la población pobre. Debido a todo el crédito que tenían los bancos dentro del sector inmobiliario, los bancos comienzan a recibir los dineros que tienen teóricamente y entonces comienzan a deber mogollón de dinero a la gente. Aquí veis el aumento de la morosidad, ¿no?, de los bancos, con esto coincide, ¿no?, con la movida de la guerra del Golfo, este de aquí. Aquí llega a unas cotas pues elevadísimas. ¿Qué hace el gobierno español? Financiar a los bancos. En vez de financiar a la población, que le debía dinero a los bancos, ¿no?, que los bancos tenían menos dinero del que debían realmente, lo que hace el gobierno es rescatar a la banca y le da una cantidad exacerbada, eso es Zapatero, quiero decir, a los bancos de dinero. Y claro, esto genera evidentemente un malestar en el que se está precarizando las condiciones sociales enormemente por la crisis, suben los precios y todo lo que comporta. De repente el dinero va para la banca, pues claro, comienza a haber un malestar muy grande, obviamente. Aparte, no lo he comentado antes, pero comienza a haber un auge también de ciertos grupos republicanos. 2005 o 2006 creo que fue, a una pareja por sacar una bandera republicana creo que era por el sur de Madrid, en un acto que estaba haciendo el príncipe Felipe, la escolta del príncipe Felipe, les meten en una sala y les pegan y les hacen de todo, y luego esto genera una respuesta de que de hecho yo viví una de ellas precisamente en Alcalá de Henares, que el príncipe Felipe iba a actos de ese tipo y de repente había decenas y decenas de personas con banderas republicanas en contra suya. Se estaban empezando a salir los primeros, bueno, ya se sabían por libros tal que se habían publicado desde los 90, esto parece algo nuevo, ¿no?, que ha salido en los últimos años, ¿no?, pero ya comenzaban a salir casos de corrupción de la corona, ¿no?, casos de corrupción del rey, de malversación de capitales, de amantes que tenía por ahí. Ya se comenzaba a saber, ya comenzaba a haber un movimiento republicano cada vez mayor, las manifestaciones republicanas cada vez tenían más gente, o sea, ya comenzaba a haber algo ahí que ya estaba poniendo un poco en entredicho, ¿no?, al sistema. Y ya la crisis ya termina ya de reventarlo todo, ¿no?, en parte. El desempleo, que bueno, esto por zonas, me ha gustado bastante ver por zonas, ¿no?, porque creo que se ve bastante, ¿no?, qué comunidades y qué provincias han sido las más afectadas. En general el desempleo sube en todas partes, ¿no?, pero en algunos lugares en concreto, y esto genera una nueva ola migratoria del eje sur del Estado español al eje norte, otra vez, como la que había, no tan harta como la que había ocurrido en los 60-70, pero también bastante importante. Bueno, y aparte de la migración interna, también hubo un mogollón de gente que se tuvo que ir de fuera del Estado español a trabajar, al centro de Europa, norte de Europa, en lo que se ha llamado bastante racistamente, ¿no?, la fuga de cerebros, pero cuando es gente migra que viene aquí, aunque tenga una preparación enormísima, se dice que nos están invadiendo, pero si es gente del Estado español que se va a otros lugares de Europa por la crisis y por la pobreza que en general tiene Sur Europa más que el resto de Europa, pues eso son fugas de cerebro, ¿no? Pero bueno, eso también ha generado otra migración más, bastante grande, de bastante juventud principalmente, y gente bastante preparada que no ha podido trabajar en el Estado español por la cuestión de la crisis, ¿no? Lo que le pasa a cualquier país que tenga obras de migración hacia afuera. Y he perdido la cuenta ya de las veces que mis casas de referencias de colegas en Andalucía han cambiado porque mis colegas habían ido a Cataluña o a Euskal Herria o a Madrid. O sea, he perdido la cuenta ya. Cada vez que voy a visitar a la peña en Sevilla o en Granada, me quedo en otra casa. O sea, es por esto, es porque la peña se está teniendo que ir. Me muero por vivir en un piso de 30 metros. Es sencillo de limpiar y en muebles me ahorro un huevo. Me muero por vivir en un piso de 30 metros. Es muy fácil encontrar lo que se te cae por suelo. Vivo en un piso que es más pequeño que el recibidor de zapatero. Duermo en un saco de montañero que extiendo encima del pegadero. El váter es la silla del ordenador y uso el microondas como cajón. No cabe un colchón y si viene mi chica hay que salir al rellano para hacer el amor. Me muero por vivir en un piso de 30 metros. ¿Para qué queremos más si pasas el tiempo durmiendo? Si aprietas bien la ropa y tiras en las lavavajillas, habrá sitio para todo y aunque sobra para una silla. Para pagarlo ningún problema, para eso están las hipotecas. Ay, mi mamuchi, lo que le espera, me emanciparé a los 40. Antes con el gordo tenías pa' una mansión y ahora no te da ni para el balcón. Curro como un mandril y qué dirán mis hijos cuando vean que en herencia les dejo un cuchitril. Me muero por vivir en un piso de 30 metros. No debe estar nada mal si tanto gusta en el Congreso. Si quiero diversión montaré fiestas en mi culo, en las que vendrán colegas que tendrán que entrar por turnos. Cuando me case y tenga familia, tendrá que vivir en la cocina. Y como me salga un frío beso, tender a dormir pegado al techo. Y adiós, ¿qué hacéis con vuestras entradas? Si el gobierno pasa de firmas y de manifestaciones, ¿qué no veis que siguen cobrando igual? Haced como leones, resignaos y pedid al señor que provea, porque nadie más lo va a hacer, chavales. Los multipropietarios se ríen de mí y yo como plebeyo debo sufrir. Es las inmobiliarias especular con el precio y nosotros como idiotas les decimos que sí. Me muero por vivir en un piso de 30 metros, así caben más vecinos por cada hectárea de suelo. Te enteras de los tortilleros del que vive al lado y a las 6 de la mañana al del quinto dando saltos. Me muero por vivir en un piso de 30 metros y dejarme los ahorros en un calabozo de esos. Aunque pase media vida dando la mitad del sueldo, me tendré que conformar pues no queda otro remedio. Justo Zapatero tiene bastante suerte, entre comillas, porque el inicio de la crisis le pilla a poquísimos meses de las siguientes elecciones. Entonces pierde algunos diputados, porque ya las primeras medidas ya comienzan a molestar, pero no pierde demasiados. Entonces con un pacto así que tiene con otras formaciones ya consigue hacerse una segunda investidura de Zapatero y consigue revalidar otro gobierno. Y bueno, en este parlamento entra UPyD, ya que he dicho antes. Sí, en el 2008 vuelve a salir Zapatero, pero por los pelos. O sea, las elecciones llegan a ser un año después y Zapatero yo creo que pierde. En la segunda legislatura de Zapatero lo que va a ser es una legislatura diametralmente opuesta a la primera. O sea, va a ser represión, precarización, conflictividad social. La primera ley que van a hacer para paliar la crisis es la Ley de Economía Sostenible. O sea, es una ley básicamente neoliberal para intentar paliar la crisis, haciendo como más competencia en el mercado, más financiación de determinados. Por ejemplo, en este contexto se crea el Ministerio de Ciencia e Innovación, porque hay como una dinámica, ¿no?, de financiar determinadas movidas, ¿no?, para que haya más mercado, más competencia, unos sectores económicos nuevos. Esto sale fatal, evidentemente. O sea, lo que genera al final es una precarización mayor, no hace medidas que palien realmente a la población y aparte tiene dos consecuencias colaterales, que va a ser la reforma de la jubilación, que ahora hablaré de ella, y la reforma laboral. Bueno, y tiene una tercera más. Aparte, mientras está pasando esto, tiene lugar la trama de las tarjetas Black, que se reveló en 2013, pero que ya estaba ocurriendo en este momento, que fue que Caja Madrid le dio tarjetas de dinero indefinido a gente que pertenecía al Consejo de Empresa, que ahí estaba gente de Comisiones Obreras, gente del PSOE, también había gente del PP, y claro, pues esto se fue saliendo y cuando se acabó revelando fue... Bueno, también en el 2012 fue cuando el rey se puso a cazar elefantes mientras estaba en la crisis económica y luego dijo lo de lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, ¿no? Mientras estaba la peña reventada, él se iba de safari y bueno, y le pillaron y bueno, fue una situación lamentable. Lo que quedó principalmente conocido de la Ley de Economía Sostenible es el apartado de propiedad intelectual, que intentó regular la propiedad intelectual haciéndola más restrictiva. Esto fue también en parte fruto del lobby que impuso la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, que llevaban un tiempo con campañas ahí de intentando privatizar todo lo privatizable. Pues eso, pues la cosa acabó en una campaña de ciberactivismo y de activismo a favor de la cultura libre, en contra del ministerio, en contra de la ley, en contra concretamente de la ministra de... ¿De qué era ministra González Sinde? ¿De Cultura puede ser? Que había tenido que ver, ¿no? Con la... Por eso se llamó también, se la llamó la ley Sinde. Luego el ministro de Educación, Wert, hizo una reforma más que fue la que consiguió aprobarla ya en el 2012, porque en este momento no se consiguió esta parte de la ley, tuvo que ir marcha atrás. Hubo incluso un boicot a los Goya, estuve de hecho presidente en el boicot, y hubo unas movilizaciones hartísimas contra las GAE y tuvieron que tirar marcha atrás, pero en el gobierno del PP el ministro Wert consiguió tirar para adelante esta movida de la propiedad intelectual. Y entonces se pasó a llamar la ley Wert-Sinde, y ahí sí que se ha aprobado. Y bueno, el boicot que llevó la CNT durante años a la SGAE, la SGAE denunció a la CNT por, no me acuerdo por qué fue, por difamaciones o por utilizar... Bueno, la peña comenzó a hacer encuentros en la sede de la SGAE, en los que se ponían en la acera de la SGAE, es un palacio enorme que hay allí en el centro de Madrid, súper lujoso, se ponían a descargar material. En plan rollo piratería, ¿no? Que era la campaña que tenía la SGAE. Y luego la SGAE denunció, creo que fue el Portal a las Barricadas, por meter movidas de propiedad intelectual, y la CNT en solidaridad hizo algo en contra de la SGAE y la SGAE denunció a la CNT. Entonces hubo una campaña durante años de acoso y derribo a la SGAE por parte de varios medios diferentes. La SGAE llegó a un nivel de, bueno, a Ramoncín, que es uno de los que estaba ahí, en un concierto le apedrearon, creo que le tiraron huevos o piedras o algo así, que es un cantante español, bueno, creo que era el Telly Bautista, ¿no? Creo que también le iban a su casa a insultarle, bueno, o sea, fue una época de que eso fue bastante centrado en contra de esta peña, porque era un nivel de descaro del tráfico que hacían, ¿no? Con la cultura, cobrando a colegios por usar una canción 10.000 euros, o sea, movidas así, ¿no? O sea, era como muy repugnante, ¿no?, en general. Y luego la reforma laboral. Fue el suicidio político del PSOE. Entiendo que no podían hacer otra cosa, porque desde arriba les estaban diciendo, ¿no?, la Comisión Europea y tal, en plan, tenías que hacer tal. Este cartel me gustó bastante, ¿no?, porque en el 2012 luego hubo otra reforma laboral. Zapatero hizo una en el 2010, que es repugnante, pero es que luego Rajoy hizo otra en el 2012, que fue peor todavía. No se diferencian tanto. Si podéis leer lo que dice una y otra, es básicamente pues eso. Bueno, pues subidas del IVA, recortes en días trabajados para jubilarte, es este rollo todo el rato. Que la reforma laboral de Zapatero de verdad que fue atroz. O sea, fue una jartada enormísima que generó un empobrecimiento de la población muy grande. Aparte de que durante todo el gobierno de Zapatero, yo recuerdo que me los encontraba esta gente en todas las manis. Estuvo una campaña enorme del CAS, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, que estaba intentando que se derogara la ley 1597, que era una ley que era la que permitía la privatización de la sanidad en las comunidades autónomas. Y Zapatero, que tenía posibilidad de haberlo hecho en las dos legislaturas con los votos de otras formaciones, en ningún momento la derogó. La ley sigue ahí, sigue hasta el día de hoy, ¿vale?, esa ley. Bueno, luego aparte se puso en pie de guerra también la universidad, porque se empezó a aplicar ya el plan Bolonia, que era el plan que, con otras retóricas así y tal, de educación, etcétera, en realidad lo que pretendía era la privatización y la homologación de las universidades españolas a estilos estadounidenses, europeos, pero en términos de economía mala, ¿vale?, no en términos de calidad, enseñanza de ningún tipo. Bueno, fue el movimiento más grande en el que participé en mi vida, ¿no? Cuando entré en la uni, pues entré directamente, ¿no?, a las asambleas de estudiantes contra el plan Bolonia, y bueno, pues esta es una de las manis que hubo en Madrid, creo que de las primeras. Fue un movimiento que abarcó a decenas de miles de estudiantes, puede que incluso me haya quedado corto, en todo el estado. O sea, hicimos coordinadoras de todo el territorio, o sea, había peña, aquí en Valencia había un montón. Fue un movimiento bastante grande que no consiguió, llegamos a hacer incluso un boicot a una cumbre de ministros de educación cuando España durante 2010 fue capital de la Unión Europea. Fue bastante grande este movimiento, pero no conseguimos reformar algunas cosas muy pequeñitas por presiones, pero vamos, que el plan Bolonia siguió adelante y la universidad se ha ido privatizando. Han entrado más cosas después contra los que han luchado también los movimientos universitarios, pero se ha ido privatizando a zancadas enormes, ¿no? Bueno, también en este contexto, Enric Durán, que es un activista catalán, consigue estafarle a la banca aproximadamente 500.000 euros en préstamos de empresas fantasmas, y ese dinero lo dona para movimientos sociales. Con ese dinero se consigue crear la Cooperativa Integral Catalana. Bueno, y esto es una medida, ¿no?, de lucha política contra la crisis. A Enric Durán lo pillan en el rectorado de la Universidad de Barcelona cuando esta estaba ocupada por las protestas del Plan Bolonia, y bueno, luego estuvo en el Talego en prisión preventiva, luego salió, bueno, no sé si por esto o también por la movida que había en general, ¿no?, de la lucha contra el Plan Bolonia, pero días después, poquísimos días después, o el día siguiente incluso, el rectorado de la Universidad de Barcelona fue desalojado violentísimamente por los Mossos de Escuadra, estoy hablando de marzo de 2009, y esto generó una ola de solidaridad y una revuelta antipolicial hardísima que tuvo lugar en Barcelona el día siguiente o esa misma tarde, que fue bastante heavy en general. O sea, fue una batalla campal y hubo pues 50 detenciones, alguna campaña después, bueno, que ha durado hasta fechas tampoco muy, muy lejanas. También en Madrid teníamos ocupado el rectorado, yo no, en Valencia y en más lugares, pero bueno, pero en Barcelona fue donde se lió más de todo. Cambios que iban más allá de la reforma laboral. También hablaba de la reforma laboral, pero esta es la tabla que me refería de la reforma laboral de 2010 y la reforma laboral de 2012, con todo lo que conllevó, pues eso, pues cada una, ¿no? Lo del despido, que se me había olvidado, la cotización, lo de las ETTs, las empresas de trabajo temporal, ¿no?, que te remiten a otra empresa. Ya lo había puesto Aznar, que se me ha olvidado comentarlo, a raíz de los pactos de la patronal con los sindicatos, ya, esto ya venía de ahí. Pero esto afianza todavía aún más, ¿no?, y legaliza aún más las prácticas de las ETTs. Bueno, las dos reformas fueron repugnantes. Y bueno, y algunos conflictos locales muy importantes también. El conflicto del Cabañal, cuando intentaron derribar el Cabañal, ¿no?, ampliar la avenida Blas Cabañas. Esto también afectó a nivel de todo el estado, salía en la prensa. El tema del trasvase Tajo Segura, el tema del problema del agua en Murcia. O sea, hubo varios conflictos regionales que comenzaron a florecer y tenían, que eran verdaderamente muy problemáticos. El gobierno pues eso intentaba ahí pues eso, pues a dos aguas, ¿no?, pues entre la comunidad autónoma por un lado, el gobierno central por otro. Y bueno, sí que es verdad que gran parte del Cabañal se paró porque intervino el gobierno, pero es porque si no la Rita Barberá como se hubiera arrasado con el Cabañal. Y a raíz de la crisis y de las consecuencias que tuvo en los desahucios, que comenzaron a incrementarse exponencialmente, y de la falta de acceso a vivienda y de los alquileres, etcétera, se creó en el 2008 en Murcia la plataforma de afectados por la hipoteca, que el año siguiente, creo que fue el siguiente, se inauguró también en Barcelona, y el siguiente se inauguró en Madrid, ya en el contexto del 15M. Que bueno, que esto ha sido un movimiento muy importante, ¿no? Luego ya ha sido sustituido por asambleas de vivienda, sindicatos de barrio, pero que el germen fue este, ¿no? Fuera gente que se ponía a parar desahucios, abogados que estaban tal. Y ya lo que fue ya la guinda del pastel fue la jubilación, que comenzó a aprobarse a finales de 2010. Pues la jubilación pasó de ser de 65 años a 67. Y a día de hoy sigue haciéndolo, ¿vale? Te puedes jubilar antes, pero cobrando menos, ¿no? Porque deberías jubilarte a los 67. Bueno, un horror. Yo recuerdo justo antes del 15M una movilización que convocó la CGT en Madrid que acabó contra la jubilación, acabó con la policía cargando, que yo me quedé, no me puedo creer que carguen aquí. Pero bueno, o sea, la cosa estaba ya bastante enrarecida. Todo esto conllevó, sobre todo la reforma laboral que se aprobó en 2010, conllevó a que Zapatero se comiera una huelga general, que convocaron Comisiones Obreras y UGT y movimientos de otros sindicatos, movimientos sociales. No fue de las más hartas, pero también tuvo sus momentos bastante heavy. O sea, no sé, yo recuerdo ya la primera vez que me puse a hacer piquetes en huelgas, que nunca lo había hecho, pues fue bastante, o sea, hubo situaciones bastante heavy, ¿eh? O sea, hubo detenciones, hubo cargas policiales, bueno, en varios lugares del estado diferentes. En Valencia también hubo cosillas. Fue una huelga bastante seguida, no de las que más, pero bastante seguida. Pero el punto más culminante de todo fue Barcelona, que hubo unos disturbios enormísimos en el centro de Barcelona y en la plaza de Universidad, creo que fue, le prendieron fuego a un coche de la Guardia Urbana, de la policía local. Ahí ya fue en plan de la cosa está subiendo ya de grados, digamos, en la movilización social. En el 2011 se convocó esta manifestación que venía un poco del movimiento estudiantil, pero que tenía la misma estética, por ejemplo, de la lucha de la vivienda digna de 2006, en la misma estética, ¿no?, que usaban esta forma de presentación, etcétera. Se convocó esta manifestación en Madrid, fue bastante grande, la convocó un grupo que venía de diversas tendencias de izquierdas y tal, de la universidad, que se llamaba Juventud Sin Futuro. Luego, algunas de estas personas luego tuvieron cargos en el Ayuntamiento de Madrid, por cierto, de la gente que convocó, porque yo había militado con ellos en la lucha estudiantil, o sea, les conocía. Y esta manifestación acabó también en disturbios, en una movida que teóricamente no era así nada tal, pero también la policía cargó, bueno, hubo un malestar que generó eso, evidentemente, y había elecciones municipales en 2 meses. Entonces, a raíz de esa movilización, Democracia Real Ya, que era una plataforma que se creó un poco así, parte de la nada, con peña que estaba en otras cosas hasta ese momento, habló con la gente de Comunidades Sin Futuro y con otros grupos más que había en el momento, y convocaron el 15 de mayo de 2011 una manifestación enorme en Madrid en contra de la, bueno, pues en contra de la clase política, de la banca, de la movida de la crisis que estaba habiendo. Esta manifestación acabó en unos disturbios bastante heavy, de esto no se ha hablado tanto, pero yo los viví, ¿vale? Y fueron de los más graves que he vivido en mi vida, tampoco es que haya estado en los momentos más gálgidos en muchos de ellos, pero fueron reseñables, cuanto menos, y a raíz de los detenidos, de los 30 detenidos o por ahí que hubo en esa movilización, se convocó una acampada en la Plaza de Sol, que luego se replicó en mogollón de lugares del estado a raíz de que el día siguiente, el 16 de mayo, nos desalojaran por la noche. Ahí empezó lo que se llama el Movimiento 15M. Luego se empezó a replicar en Cataluña, que fue hartísimo, en Valencia, bueno, es que en todas partes, se replicó en todas partes. Y a partir de aquí ya, ahí, aquí es donde acababa, donde voy a acabar la clase, porque ya el resto ya son cosas ya que he vivido ya de manera muy activa y también fechas tan recientes son problemáticas, ¿no? Para hablar de ellas. Lo que pasó después, así como cuadro rápido, ¿no? Por decirlo de alguna manera, es que el movimiento 15M básicamente destrozó al gobierno de Zapatero. Zapatero medio dimitió y subió el ministro de Interior, que era un pedazo de cabrón, que había estado implicado en lo legal, por cierto, Lubalcaba. Hubo una represión bastante grande en los meses siguientes contra el 15M, desalojaron Sol, luego vino el Papa, bueno, fueron meses bastante salvajes en general. El gobierno en parte perdió la calle y le costó bastante volver a recuperarla. Luego, a partir de junio, las asambleas se movieron a los barrios y a partir de ahí ya se descentralizó. Si había un intento de tomar el poder de las asambleas, pasó en todos los lados, ¿no? Solamente en Madrid, aunque Madrid sí que era el epicentro, la peña un poco se intentaba fijar. En ese momento, intentos de tomar el poder de las asambleas comenzaron a ser más complicados, que ya lo intentaban algunos partidos, porque ya eran asambleas de barrios, que se dedicaban ya a temas de barrios y la peña del poder estaba ya más disperso. Y en las elecciones, que no por casualidad, Zapatero convocó el 20 de noviembre, a ver quién era listo que iba a votar al PP el 20 de noviembre, igualmente las perdió y el PP obtuvo una mayoría absoluta. Lo cual implicó la reforma laboral, mogollón de medidas hartísimas, una represión enorme contra los movimientos sociales, con operaciones antiterroristas, o sea, fue bastante heavy. A la vez que estaba pasando esto, comenzaban a revelarse los enormísimos casos de corrupción que comenzó a haber, que fueron eso, pues innumerables, y que bueno, en uno de ellos aparecía M. Rajoy, que era el nombre de eran las siglas del presidente del gobierno, qué casualidad. Y además de todo esto pasó el procés en 2017, que fue un pulso que al final ganó el gobierno de España. La cosa estuvo muy cerca de la independencia de Cataluña, eso también hay que decirlo. Luego al final la cosa derivó donde derivó, de 2011 a 2018, hasta marzo de 2018. A raíz de los escándalos de corrupción, Rajoy, hubo una moción de censura por el caso de corrupción en el que ya el nivel era tan heavy que todo el mundo menos el PP votó a favor de la... Y el PP había perdido la mayoría absoluta en el 2016. Ah, no, no pasó nada, no, nadie, no, sí, no se sabe, no dijo que él no conocía a M. Rajoy y ya está. Bueno, entre medias surgió Podemos, que gran parte vació las luchas sociales que habían surgido del 15M por una apuesta parlamentaria nueva que tuvo algunos frutos, sobre todo a nivel local, pero durante 4 años o como mucho 8, porque ya ese ciclo en las últimas elecciones parece haberse cerrado, y que después de varios movimientos tal, en 2019 consiguió llegar a un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Y bueno, justo en este contexto entra también la extrema derecha, una marca de Vox, ¿no? Para terminar ya de cerrar el cuadro, para que ya frente a toda la movilización social hartísima que ha habido en esta época, pues que haya también una propuesta de extrema derecha que bloquee todas las propuestas de avance social que ha habido, ¿no? Pues la típica agenda política, ¿no? De la burguesía y del poder político en general, que ya desarrolló hace 100 años para frenar el avance de sus detractores por la izquierda, ¿no? Y ahí les tenemos desde 2018 en Parlamento Autonómico, desde 2019 en el Parlamento del Estado, y bueno, pues qué más decir sobre esta gentuza. Luego vino la cuarentena, movimientos sociales, bueno, la huelga general feminista de 2018, que fue un antes y un después también en los movimientos sociales, el auge de diversas luchas, ¿no? Que ha habido, la lucha LGTBI, la lucha ecologista, ¿no? Con la urgencia climática, ¿no? Y luego el COVID y la época que estamos viviendo ahora. Si es que esto ya es, pero un poco el resumen fue ese. Y la verdad, yo lo viví ya militando esa época. Yo empecé ya activamente, ya lo vestía, ya dando mi vida a esto en 2010. Y he de decir que fue muy divertido vivirlo. Pero bueno, esto lo dejaré para otro momento del futuro en el que lo pueda ver con más retrospectiva. Ya esto ya no declararé más. Así que dicho esto, las clases de historia acaban aquí. Y ahora me podré dedicar ahora. Gracias. Mañana estaremos en una manifa, si Garzón se enrolla y no la ilegaliza. Buenas noches, Euskal Herria, somos los Batasunis, tenemos muchas siglas. En la Lehendakaritza, Arnaldo molaría, y Termas tendría una consejería.